dedicada a mi buen amigo Juan Cantón. El árbol de mis amores está vestido de blanco, la nieve de tu desdén está en mi vida temblando. Yo sé que tus ojos lindos ayer amor me juraron, y el valle viste de gala y el sol salió más temprano. Tú te fuiste de mi vera con tu mentira flotando, la esperanza de tu beso a muerte me ha condenado. Tú estás lejos de mi aldea, en otro brazo temblando, y aguardo yo tu presencia, vestido de luto blanco. De tus jardines la vida me han enlutado, y los pájaros silvestres mi desdicha van llorando. Mas hoy la vida es silencio, la fuente vierte en su llanto, y el valle viste de negro sabiendo mi desengaño. Fuiste de mi vera con tu mentira flotando, la esperanza de tu beso a muerte me ha condenado. Tú estás lejos de mi aldea, en otro brazo temblando, y aguardo yo tu presencia vestido de luto blanco.